señores, es la una en punto de este martes 13 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Estrés de la COPE. El accidente registrado a primera hora de la tarde de ayer en el Camino de Castilla terminó cobrándose la vida del conductor del Renault, que fue alcanzado lateralmente por una furgoneta. El hombre, de unos 73 años de edad, fallecía a lo largo de la tarde en el hospital de Elche tras empeorar de las múltiples heridas sufridas en la colisión. Cabe recordar que en el accidente registrado, cuando el coche en el que viajaba el fallecido iba a incorporarse al Camino de Castilla desde su chalet, también resultó herida su esposa, de 73 años, cuyo estado es bastante grave, según el jefe de la policía local, Jesús Andreu, con fractura de costilla y policontusiones por todo el cuerpo. Mientras tanto, el conductor de la furgoneta, de 28 años, resultó herido leve con diversas contusiones y la fractura de la pierna izquierda. A partir de hoy, el tráfico en la ciudad se complicará al estar previsto el cierre de un tramo de la Circunvalación Sur, en concreto el comprendido entre el Camino de las Vallas y el Camino de Saoní. Este tramo de la Circunvalación permanecerá cerrado al tráfico desde hoy y hasta el 31 de octubre. El motivo de este cierre es por las obras previstas para construir una rotonda en este punto, con el fin de facilitar la circunvalación y para mejorar el alcantarillado con el objetivo de evitar inundaciones cada vez que sufrimos intensas lluvias. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La intensidad de las pasadas lluvias y las elevadas temperaturas posteriores han provocado un repunte de mosquitos en el sur de la provincia, lo que en algunas poblaciones como Torrevieja está provocando muchas molestias, ya que se trata de un mosquito autóctono típico de Saladares, que está activo a cualquier hora del día y cuya picadura es más irritante. Esta situación, aunque en menor medida, también se está notando en diversas pedanías ilicitanas, y CTL, la empresa concesionaria del control de plagas en Elche, lleva varios días trabajando para atenuar su incidencia. Carlos Ávila, concejal de Sanidad. Aunque no se ha llegado a extremos como el de Torrevieja, el Ayuntamiento de Elche va a intensificar las fumigaciones y los técnicos de la compañía CTL van a trabajar mañana y tarde, centrándose inicialmente en las zonas de mayor incidencia. No obstante, los biólogos manejan la previsión que se tarde entre una y dos semanas en notarse la mejoría. En estos trabajos se usan unos cañones termonebulizadores que disparan una mezcla insecticida a gran potencia que penetra incluso entre la vegetación más espesa. Los técnicos han recordado que las pedanías próximas a zonas como El Hondo o Las Salinas son las que más se nota, ya que los parques naturales no se puede fumigar y desde estos siguen saliendo ejemplares, lo que hace menos efectivo los tratamientos en estas zonas. El Festival Medieval comienza el próximo viernes 23 de octubre con la 14ª edición, que se centra en dos conmemoraciones: en los 300 años de la consueta más antigua que se conserva y en los 400 desde que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la fiesta. Por ello, esta edición contará con un acto popular en el que la ciudad se homenajee a sí misma por garantizar el mantenimiento del misterio. Por ello, se explicará a través del teatro toda la historia del drama funcionista hasta nuestros días. Además, el Ayuntamiento acogerá un acto para rememorar el acto en el que el Consell se comprometió a la conservación de la festa. Además, la astronomía y el misterio interpretarán el 1 de noviembre la consueta de 1709 como plato fuerte de este festival. Ángeles Candela, concejal de Cultura. En ese sentido, se va a hacer un gran acto popular, un acto que queremos que la ciudad se homenajee a sí misma a través de esa actividad popular de calle. Un acto en el que hemos puesto toda nuestra ilusión y nuestro empeño, y que, bueno, pues también nos ha dado nuestros dolores de cabeza, pero que va a resultar francamente espectacular. Con el lema Guerras, Viajes y Misterios, el certamen acogerá 25 actividades como conciertos, exposiciones, teatro y seminarios de grupos venidos de diferentes países como Noruega, Turquía, Francia, Italia o Japón. El festival volverá a contar con el tradicional mercadillo medieval, que se encontrará en los alrededores de la Basílica de Santa María, mientras que el último fin de semana se realizará, como es habitual, en el Paseo de la Estación. El mercado contará con novedades en torno al lema del festival, como una exposición de instrumentos de tortura. El certamen contará también relatos de historias de Marco Polo o Sinbad el Marino. El festival terminará con un gran espectáculo pirotécnico. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El Ayuntamiento se gasta más de 1 millón de euros cada año en reparar los daños que se producen en el mobiliario urbano por los gamberros. El edil del área, José Manuel Sánchez, ante un gasto tan excesivo, ha querido hacer un llamamiento a los ciudadanos para pedirles su colaboración y así reducir los actos vandálicos. Sánchez afirma que que está a punto de finalizar este año y ya se han gastado en la reparación de los desperfectos causados en la vía pública más de 1 millón de euros. Destaca sobre todo la repercusión que están teniendo estos actos vandálicos en los parques y jardines con la rotura del riego por goteo, los aspersores, sin olvidar que suelen arrancar las plantas ornamentales en lugares tan emblemáticos como el puente de Altamira. José Manuel Sánchez. Hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, a la colaboración, a la máxima colaboración de todos los ciudadanos, puesto que el área de mantenimiento está realizando un gasto aproximado de 1,5 millones de euros cada año en ese mantenimiento y en esa reparación y reposición de los actos causados por el incivismo. Sánchez también ha criticado los cerca de 70.000 euros que se destinan a la limpieza de grafitis en fachadas y juegos infantiles y los 230.000 euros para sustituir las papeleras y contenedores. Mira qué cochazo, un Mercedes SLK. Ese lo tengo yo. ¿Ah, sí? Mira ese otro, el Clase D. También lo tengo. Por ahí va un Clase N, me encanta. Es del mismo color que el mío. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora tienes todos los Mercedes? Bueno, en parte sí. En Mercedes Selection Weeks el 15% de los coches ya es tuyo. Del 28 de septiembre al 15 de octubre, ven a probarlos y llévatelos por un precio inmejorable. Mercedes Selection Weeks, más de 15 días para tener un Mercedes por un 15% menos. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express, cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, Zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, tacnito y detector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, tac dental. Clínica Tesla, diagnosticamos a los en Elche, calle Almásera 3, junto a SUM, teléfono 96-542-6103. Si todavía no sabes lo que se siente al conducir un Land Rover, es porque no quieres. Acércate a nuestras instalaciones y disfruta de nuestras jornadas de puertas abiertas, en las que tendrás la oportunidad de sentir la elegancia y la seguridad que transmite nuestra nueva generación al volante. Prueba la tecnología del futuro. Atrévete a vivir la experiencia Land Rover. Jornada de puertas abiertas en Unicar 4x4. Concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:09, continuamos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Mañana en la Universidad de Alicante, la gestora cultural del Instituto Municipal de Cultura de Elche, Alicia García, ofrecerá una conferencia sobre el Escorchador como un nuevo espacio para la gestión artística en Elche. La charla estará coordinada por el profesor Eduardo Lastres y en ella se hablará del proyecto de recuperación y transformación del antiguo matadero de Elche en un centro de cultura moderno y en un lugar de referencia en el panorama artístico y cultural nacional. Los chicos del coro que protagonizaron y dieron nombre a la famosa película que transcurre en un internado francés de menores vienen mañana al Gran Teatro para interpretar las canciones de la película y presentar los temas de su último disco denominado Voces Solidarias. Este grupo musical está formado por 55 niños y niñas de 10 a 15 años y acuden a Elche tras su paso por el Palau de la Música de Valencia. Noticias en Radio Express Cadena COPE. con el objetivo de anuar a las fuerzas de izquierdas para presentar una candidatura fuerte para las próximas elecciones municipales, un grupo de personas de varios partidos políticos y colectivos han creado una plataforma de Ciudadanos por la República. Se trata de una iniciativa que se está realizando a nivel estatal para terminar con la dispersión de la izquierda y lograr un cambio en el modelo de la sociedad, para mostrar que quieren llegar a las administraciones para participar y un cambio positivo a sus candidatos les obligarán a firmar una dimisión anticipada para que ningún político de esta candidatura pueda trabajar en su propio beneficio. Sergi Sánchez, portavoz de Ciudadanos por la República. Pues la plataforma de Ciudadanos por la República, muchos de cuyos miembros aquí en Elche estamos participando en la plataforma contra la crisis, porque pensamos que las propuestas políticas se deben hacer para responder a problemas concretos que están ocurriendo. La plataforma, ha lanzado un llamamiento a la unidad de todos los sectores de izquierdas progresistas en las distintas ciudades de España, es decir, es un movimiento a nivel estatal, una propuesta estatal para toda la izquierda española, para formar candidaturas amplias, unitarias, de carácter republicano, es decir, progresista, de izquierdas, en las próximas elecciones municipales. Los portavoces han criticado el funcionamiento del ayuntamiento, asegurando que hacen falta cambios profundos en la administración municipal, resolviendo temas como la falta de transparencia, la escasez de viviendas públicas y guarderías. Esta plataforma, que tiene el objetivo de darse a conocer para anuar fuerzas, realizará una primera reunión el sábado 24 a las 6 en el Ateneo Gabriela Mistral. La Fundación Quorum, que gestiona el Parque Científico Empresarial instalado en el campus de Elche, ha premiado dos proyectos con el objetivo de ayudar a los investigadores a convertirlo en un negocio. Uno de ellos es de un estudiante de la Escuela Politécnica de Orihuela, Miguel Ángel Sánchez, y el otro del profesor Salvador Martínez del Instituto de Neurociencias. La iniciativa, que ha ganado en la categoría de ideas, pretende comercializar un programa informático para ayudar en la toma de decisiones a las empresas productoras de zumo. El ganador de la categoría proyectos ha sido para el investigador Salvador Martínez por el desarrollo de terapias celulares, así como productos para el diagnóstico de enfermedades neurológicas. Este fin de semana se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental y también el Día Nacional de la Hipertensión. Con ello, las autoridades sanitarias pretenden insistir en la necesidad de prevenir en esta enfermedad que afecta en nuestra zona a unas 50.000 personas. Y lo que es peor, que más del 20% no se están tratando de su tensión alta. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Después de dos décadas, el mercadillo del Domun sigue siendo un evento benéfico popular en Elche. Cada mes de octubre, la Basílica de Santa María organiza este mercadillo para recaudar dinero para las misiones en el tercer mundo. Las voluntarias son las encargadas de hacer funcionar este mercadillo, que cumple una doble labor, la de recaudar dinero y la de ayudar a los ciudadanos en crisis a adquirir productos a precio de coste. Era un mercantillo voluntario del Domun. Porque las personas vienen aquí, una nota de piel, por 30 euros, pasamos un poco esta mañana, se llevan una señora con zapatos. Por 12 euros, de verano, pero había un señor que había que trabajando, ayudando. También, dice que nos había visto en 100 euros, pero no tiene no muy lejos de aquí. En el mercadillo del Domun podemos encontrar calzado, muebles, menaje y ropa de primeras marcas. Los ciudadanos se ven atraídos por los bajos precios que se encuentran en artículos de caridad y también por participar en una obra de caridad. Ah, muy bien. Yo todos los años le compro mucho, todos los años. Gracias a Dios, pues, venimos y hacemos una obra de caridad. Lo que tienen está muy bien, hay de todo. El mercadillo del Domun estará abierto hasta el 7 de diciembre, renovando cada día el género con los productos que donan las empresas que participan en este evento solidario. Llegamos a la 1:14 en este último espacio del informativo. Repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, miércoles 14 de octubre. Mañana contaremos con intervalos nubosos, brumas matinales, vientos variables flojos y temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Mañana miércoles tendremos una máxima de 26 y una mínima de 14. En estos momentos contamos con 22,8 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia info3.es.